Estamos con Roney Teruel, el vicepresidente de FENAPES, y bueno, le queremos preguntar, Roney, en principio, ¿cómo es el funcionamiento de FENAPES? Sí, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria del Uruguay tiene un funcionamiento como federación que se compone por 53 filiales en este momento, de la cual las 53 filiales no es solamente, como se darán cuenta, los 19 departamentos, sino que hay departamentos que tienen varias filiales, particularmente Canelones tiene muchas filiales, Colonia tiene otras filiales. Y bueno, y nosotros integramos una filial que es Cerro Largo, y que desde Cerro Largo fuimos propuestos en una terna para integrar el Ejecutivo. ¿Cómo está distribuido jerárquicamente? Primero, el primer órgano de conducción de la Federación es el Congreso. Congreso que se hace cada 2 años, y entre Congreso y Congreso se hace la Asamblea General de Delegados, por lo menos por los estatutos, una vez al mes. Esa Asamblea General de Delegados es convocada por estatuto, pero a su vez también es convocada por el Comité Ejecutivo, que está integrado en este momento por 15 ternas, que cada terna tiene un titular y dos alternos, o dos suplentes. Nosotros decimos alterno y no suplente porque justamente queremos que los 45 que integramos las ternas y en el Ejecutivo podamos participar de las comisiones de trabajo y bueno, de la instancia como militante activo de la Federación y como dirigente de la Federación. O sea que mes a mes la Federación se reúne en su dirección máxima entre Congreso y Congreso, que es la Asamblea General de Delegados, y ahí participan las 53 filiales con voz y voto. ¿Cómo se conforma luego el Ejecutivo? Bueno, ahí es todo un manejo de estatuto que son bastante fácil de entender. Por ejemplo, hay un porcentaje que tiene que tener cada filial para ir al Congreso, que son de tres maneras. Puede ir solamente como observador, es cuando no asistió un número importante de la Asamblea General de Delegados durante los 2 años, que alrededor son 18 Asambleas General de Delegados en los 2 años, entre 18 y 19 Asambleas General de Delegados. Luego puede ir como solamente con voz, es cuando el número de inasistencia es un poquito menor, y luego puede ir con voz y voto cuando el número de inasistencia es bastante poco, creo que no alcanza a un tercio de la inasistencia. Bueno, en este momento no todas las filiales en la Federación tienen voz y voto para el Congreso. Si el Congreso se hiciera mañana o a fin de este mes, hay muchas filiales que no tendrían porque no están concurriendo todas las filiales. Hay un promedio entre 27 y 30 filiales de las 53 que están concurriendo a la Asamblea General de Delegados. Consideramos que es un número bastante importante de filiales porque justamente las 53 se compone a veces de filiales que profesores que militan en o que trabajan en varios liceos, que bueno, que a veces pertenecen por su trabajo y la cercanía entre los liceos, pertenecen a uno o dos filiales, más allá de que tienen que optar por una. Ningún profesor puede pertenecer a más de una filial. Cobra y se le descuenta por una de las filiales. Y una pregunta, ¿y en el caso de Cerro Largo cómo funciona la filial? La filial Cerro Largo está integrada por todos los liceos, o sea, por todos los afiliados al sindicato base, que es el... Se llama ADE Cerro Largo y está integrada por profesores que trabajan en todos los liceos del departamento. En este momento tenemos en el departamento 8 liceos, porque se crea un liceo nuevo, que es el Liceo Tupambaé. Y bueno, para ser integrante de FENAPES vos tenés que ser docente de docencia directa o indirecta, puede ser adscrito también, o ayudante preparador, puede ser integrante de FENAPES o de la filial. Y ahora, hace cuestión de 3 meses, a solicitud de los compañeros que integran ATE, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación Secundaria, se une junto con ADE Cerro Largo, y en otras partes del país también ATE se une con los sindicatos dependientes de FENAPE. Bueno, y los trabajadores no docentes estamos trabajando juntos, porque al fin y al cabo el objetivo es el mismo, ¿verdad? Que es la mejora de las condiciones de trabajo y del salario del trabajador. Por lo tanto, hoy por hoy, en sí, la Federación de Secundaria va en vías de quizás ser un sindicato único con ATES. Esto lo digo en términos personal y bueno, nosotros luchamos para que no solamente sea la unión de sindicato único de funcionarios de secundaria, tanto profesores como no docentes, sino que también que se forme una confederación de sindicatos de toda la educación, y nos parece que tendríamos que apuntar hacia eso si realmente pensamos en la unidad y que la educación es una sola y que va desde preescolar hasta la Universidad de la República, ¿verdad? Hacia eso apuntamos. Pero volviendo a la federación, de esas 53 filiales, existen en secundaria alrededor de 15.000 docentes trabajando, 15.000 docentes de docencia directa e indirecta, y la federación tiene 10.000 afiliados, o sea que tiene 2/3 de la cantidad de afiliados. Nos parece que es un número importante, es un sindicato que tiene un porcentaje importante de afiliados dentro de la rama de público. En este momento la filial Cerro Largo, por ejemplo, tiene más del 50% de profesores afiliados. Por suerte los jóvenes se acercan, los profesores jóvenes se acercan, preguntan y se afilian porque les parece que es importante el trabajo en conjunto para mejorar esa condición de trabajo que ellos recién comienzan como trabajadores. Y a veces nosotros los más viejos pedimos a grito que se arrimen los jóvenes y empezar el recambio, ¿verdad? Porque si no terminamos como el ombú, ¿verdad? Alrededor nuestro no crece nadie y eso es malo para la vida social y para la vida sindical de cualquier dirigente sindical. En este momento me toca estar en la responsabilidad de la vicepresidencia, pero me parece que es bueno un recambio, que el próximo congreso que se va a hacer a fin de este año exista un recambio de jóvenes en la dirección de la federación, con una mezcla también de algunos que puedan quedar de compañeros con más experiencia, justamente para no dejar. No es que los jóvenes no estén capacitados, al contrario, los jóvenes están capacitados para estar, pero para dirigir mejor quizás la federación. Pero sí es bueno los viejos, porque hay muchas cosas que a veces en los convenios colectivos, cuando se hace, cuando se vamos a tratar con la presidencia de la República o con las diferentes cámaras, ahí hay que tener un poco de cintura y de experiencia en eso, y para tener la experiencia. Ir un veterano, ir un joven, me parece que es importante para ir formándose, ¿verdad? Todos empezamos así, empezamos al lado de otro que nos fue enseñando, y si miramos para atrás, el movimiento sindical tiene grandes hombres y grandes mujeres que aportaron, apoyaron y siguen aportando y apoyando, y otros todavía se siguen recordando todo lo que hicieron por el movimiento sindical.